Bueno, para finalizar, les quería agradecer mucho por este espacio y por seguir alentando el crecimiento de este proyecto tan lindo que hacemos los maestros y las maestras de la escuela pública.